Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pero bueno, la idea, como decía Gaby, como decía Carlos, es reflexionar un poco en conjunto, pensar un poquito lo que pasó en términos económicos estos últimos 3 años, con un objetivo muy claro y muy sencillo. Y voy a ser muy sincero, yo no les voy a decir nada que ustedes no sepan ya. La verdad, no traigo ninguna novedad para ustedes. Por ahí algún indicador muy puntual, etcétera, alguna cosa un poquito más técnica. Voy a tratar de ser lo más llano, lo más sencillo posible la explicación. La economía es una ciencia muy sencilla, ¿sí? Es mentira que es una ciencia, una disciplina difícil. La hacen difícil, la derecha la hace difícil, probablemente para que no entendamos. Como dijo en su momento Escalabrino Ortiz, como dijo en su momento Jaureche, como dijo hace poco menos tiempo Axel en algún momento, si te hablan de economía y no entendés es porque te quieren estar, te están estafando, quieren que no entiendas, ¿no? Y los economistas de la derecha en general hacen eso, tratan de hablar con una jerga medio rara, con mucho término en inglés, además, con muchos efectos, muchas leyes supuestamente económicas que nadie conoce bien, pero que ellos te la dan como la verdad revelada. Ahora vamos a hablar un poco de la teoría del derrame. No voy a hablar, pero hay una cosa muy de sentido común, que es esta idea de que si emitís hay inflación, cosas como que, bueno, esto es así, es como una ciencia exacta, como una ciencia natural, es como la ley de gravedad. La ley de gravedad, si vos soltás algo acá, va para abajo, y va hacia el centro de la Tierra. Ellos quieren establecer algunas leyes como si fueran leyes físicas o leyes de las ciencias exactas. La economía es una ciencia social, la verdad, y que no tiene mucho... No es muy compleja, la verdad. Vamos a entenderla sencillamente, vamos a entender bastante sencillamente lo que vino pasando, pero repito, yo no les voy a decir nada que ustedes no sepan, solamente creo que la única virtud que va a tener mi charla es ordenar algunas cosas, explicar algunas causalidades y dar un panorama de conjunto, pero la verdad, no les vengo a decir nada nuevo, no les vengo a decir nada distinto a lo que ustedes, a lo que a ustedes les sucede todos los días, que es que tienen problemas seguramente para pagar las tarifas, para llegar a fin de mes, si mandan a los chicos al colegio privado para pagar la cuota, si tienen prepaga para pagar la prepaga, digo, distintas cuestiones que les están pasando a ustedes todos los días, si hay algún empresario pyme que no tiene ventas, si hay algún comerciante que probablemente está la mayoría del día esperando que entren clientes, porque como no hay demanda interna se vende poco. Yo no voy a traer ninguna novedad, voy a hacer un diagnóstico lo más descarnado posible, lo más desapasionado posible de la situación actual, y después quiero que pensemos en conjunto cómo se sale de esto, porque la verdad que no lo vine a deprimir, ya tenemos bastante con estos muchachos para deprimirlo. Yo solamente voy a hacer un relato general, nos vamos a deprimir en conjunto, porque cuando uno ve esta realidad no le queda otra más que deprimirse, pero lo que quiero yo y lo más importante es que una vez que hicimos ese diagnóstico, que ordenamos un poquito ese diagnóstico, pensemos en conjunto cómo se sale de esto, y que nos convenzamos, y que a partir de eso militemos con alegría todo lo que queda hasta que se vaya Macri, que pensemos qué vamos a hacer nosotros cuando se vaya Macri, porque nos convenzamos, digo, de que nosotros somos lo mejor que le puede pasar a este país, nosotros tenemos que agarrar este fierro caliente. No es un pase gol, lo que nos dejan. No es un pase, viste, como te la ponen en cortada y vas contra el arquero y el arquero viene medio desarmado, que podés definir como quieras porque ya sabes qué gol. Se la picás por arriba, lo gambeteás, se la tocás un costado, es gol. No nos están dejando un pase gol. ¿Sí? No, mandaron un puntinazo a la tribuna y anda a buscarla. Sí, anda a buscarla, a ver si la encontrás y después a ver cómo la hacés volver a la cancha, la pelota, y después fíjate lo que pasa en la cancha. Bueno, nos están dejando eso, pero yo lo que digo es que nadie mejor que nosotros, los kirchneristas, nadie mejor que nosotros, los peronistas, nadie mejor que Cristina, para tomar la posta de este desastre que nos están dejando, para agarrar el fierro caliente y mejorar la cuestión. De a poco no vamos a poder salir de un día para otro de lo que nos están dejando, no es que mágicamente perecemos en el 11 de diciembre después del discurso de Cristina, del 10 de diciembre, el discurso del 9 de diciembre. La realidad con la que nos vamos a encontrar, ya lo decía Gaby, es muy distinta, va a ser más parecida a la que se encontró Néstor Kirchner que a la que dejó Cristina, mucho más parecida a la que se encontró Néstor Kirchner. Ojalá que no sea tan grave, digo yo. Yo no soy de los que piensan que esto explote todo y después, bueno, venimos nosotros y vemos cómo lo reconstruimos. Yo digo que no explote nada, ganémosle con los votos y de donde estamos empezamos a mejorar, empezamos a solucionar los problemas, como siempre hizo el peronismo, Perón, en todos sus gobiernos, el peronismo en todos sus gobiernos, agarró la economía bastante mal, y la mejoró. En 2015, bueno, el escenario en que se encuentra Macri, quiere hacer lo mismo que hizo Menem en el 91, que le fue bien unos añitos a Menem, en términos agregados de la economía, no en términos de lo que le pasaba al pueblo, pero en términos agregados la economía crecía. Este ni siquiera logró eso. ¿Por qué? Porque quiso aplicar más o menos el mismo plan que aplicó Menem en un contexto absolutamente distinto, absolutamente adverso para aplicar ese tipo de plan económico. El tipo apostó a todo lo supuestamente bueno que venía de afuera, la lluvia de inversiones, voy a hablar mucho de la lluvia de inversiones, un boom de exportaciones que él decía que iba a tener en la Argentina, es decir, la demanda externa, financiamiento, vuelta a los mercados para tomar dólares para hacer obras de infraestructura, todo eso que supuestamente bueno iba a venir de afuera, no vino nada de eso. Lo único bueno que vino de afuera, entre comillas, es decir, para nosotros lo único malo que vino de afuera, todo lo malo que vino de afuera, fue deuda externa para financiar la timba financiera, la fuga de capitales, el déficit comercial, el déficit turístico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es el escenario general. De movida le pifió. Pero antes de eso, a mí me gusta hacer una explicación muy sencilla de lo que es la economía argentina. Una analogía muy sencilla para que todos entiendan. Digo, porque si bien la economía no es algo complejo para mí, que lo quieren, como decía, vender, que es una cosa difícil, alguna gente no está, bueno, algunas compañeras no están acostumbrados a las variables económicas, a los números, a los porcentajes, etcétera. Entonces, para que todo el mundo lo entienda, ¿con qué objetivo? Que todo el mundo tenga argumentos, herramientas para la campaña. Y la campaña la vamos a hacer nosotros. Y para hacer la campaña cuerpo a cuerpo necesitamos argumentos. Necesitamos no enojarnos con nuestros interlocutores, no tratarlos de garca, de tontos, no sé qué. No, tratarlos como lo que fueron. Simples ciudadanos que quizá no se interesan por la política, ciudadanos y ciudadanas que quizá no se interesan por la política, que quizá no entienden mucho de economía. Entonces nosotros le tenemos que explicar que los estafaron. Primero, que los estafaron y que no hicieron nada de lo que iban a hacer y que esa es la razón por la cual ellos están así hoy. No porque Cristina se compró una cartera una vez en no sé dónde. No porque Cristina hacía cadenas nacionales. No están mal por eso. Están mal por las políticas que aplicaron estos muchachos. No porque nosotros dejamos una crisis asintomática, como alguna vez dijeron estos caraduras. No, Argentina está en crisis. Y vos decías, pero si está creciendo, el desempleo está muy bajo. Bueno, es una crisis asintomática. Después de la crisis asintomática, ellos trajeron el nuevo capítulo que fue el crecimiento invisible. Que cuando estábamos nosotros, que crecíamos, era una crisis, teníamos una crisis asintomática. Vienen ellos, la economía se va a pique, pero estamos disfrutando, gozando de un crecimiento invisible. Ahora después dijeron crecimiento negativo. Se van superando, ¿no? Día tras día estos tipos se van superando. Es increíble. El método que yo usé se llama el método del avioncito. Esto es la economía argentina. Este avioncito, medio cachuzo, diría mi abuela, ¿sí? Un avioncito de juguete, a mí me resultó muy simpático. Podría haber puesto cualquier otro avión trimotor de verdad, pero puse este que a mí me resulta muy simpático, que tiene muchos colores, que genera impacto visual. Lo puse a propósito. Para explicar que uno puede pensar a la economía argentina como este avioncito. Este es un avión trimotor, como ustedes verán, es decir, tiene un motor central ahí en la punta del fuselaje y tiene dos motores secundarios, llamémoslo, dos motores secundarios en cada una de las alas. Eso podemos decir que son los factores de la demanda global de la economía argentina, diría un economista, más sencillamente son los motores del crecimiento de la economía. La Argentina es ese avión, digo, no es un jet, no es, porque somos un país periférico, somos un país que todavía es subdesarrollado, ¿sí? No tenemos un jet, no, nosotros no construimos un jet tampoco, ¿sí? Lo que pasa es que teníamos un avión que se había clavado de punta en el piso cuando fue el default del año 2001-2002, nosotros lo sacamos, lo arreglamos un poco y lo pusimos a volar, ese avión. De a poco remontó vuelo. Yo digo que remontó vuelo, voló bastante, 12 años volando estuvo ese avión con los gobiernos kirchneristas, a buena altura, con buena velocidad, razonablemente buena velocidad para un país como el nuestro, subdesarrollado, con todas las cosas que pasaron en el mundo durante esos años, porque Macri se enteró ahora que pasan cosas, ¿vieron? Pasaron cosas, sí, hermano, digo, todos los días pasan cosas en el mundo, y mirá que a nosotros nos pasaron cosas fuleras, ¿eh? Tuvimos la peor crisis del capitalismo en los últimos 70 años, que empieza ahí en el 2008 en Estados Unidos, después se fue contagiando a Europa, después a los países emergentes, inclusive a China se contagió la crisis. China antes de la crisis mundial crecía al 12-13%, ahora crece a un modesto 6%. Modesto para China, nos encantaría a nosotros crecer al 6%, ¿no? Pero para China es un crecimiento modesto. Se nos cayeron los precios de las commodities internacionales en el año 2012, entonces ahí nos empezaron a caer las exportaciones y dejaron de entrar muchos dólares genuinamente. Digo, nos pasaron un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Pero bueno, ese es el avioncito que nosotros teníamos, repito. Lo habían clavado de punta en el piso. Lo desenterramos, lo arreglamos más o menos como pudimos, lo pusimos a volar, volamos bastante, a buena altura, con más o menos buena velocidad, y sabíamos para dónde íbamos, fundamentalmente. Faltaba un montón para llegar a ese aeropuerto, ¿sí? Para aterrizar en ese aeropuerto, llamado desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo, lo llamo yo. Faltaba un montón, ¿eh? No es que nosotros éramos, ya éramos Alemania, ya éramos Francia, ya éramos Japón, ya éramos Estados Unidos, ya éramos un país desarrollado. No, no, faltaba muchísimo. Se había hecho mucho, faltaba muchísimo más. Pero sabíamos a dónde íbamos, ¿sí? Sabíamos cuál era la ruta para llegar al desarrollo. Habíamos definido una ruta, una hoja de ruta, medidas, líneas de acción, trazos gruesos, sintonía fina después. Íbamos hacia un lugar que se llamaba desarrollo a través de un modelo de crecimiento basado en la industrialización, con inclusión social y fundamentalmente con buenos ingresos y salarios para nuestros trabajadores y trabajadoras. Y eso es muy difícil de hacer, ¿sí? No, la verdad que nosotros los peronistas, los kirchneristas, nos planteamos un desafío bastante complejo, ¿eh? Mirá qué ganas que tenemos, ¿sí? Industrializar el país con buenos salarios. No como hace en la región Paraguay, no como hace en otros lugares del mundo, los países de África del Norte, los países del sudeste asiático, que se industrializan pero basados en salarios de miseria. Muy difícil competir en un proceso de industrialización con países como Myanmar, que era un país comunista, cerrado al mundo, que de repente se abrió, vino una ola neoliberal y empezaron a caer todas las transnacionales a radicar ahí sus procesos intensivos en trabajo. ¿Para qué? Para aprovechar la mano de obra barata que tiene Myanmar, un país de la península de Indochina, ahí como cerquita de Vietnam, de Laos, de Camboya. Sí, $25 al mes, el salario industrial, que es el salario alto de Myanmar, ¿eh? $25 al mes. ¿Podemos competir contra esos países? No. ¿Podemos competir exactamente en todo lo que producen esos países? No. Tenemos que industrializarnos más inteligentemente, probablemente, pero primero hay que poner el avión en vuelo de nuevo, digo yo. Queremos industrializarnos, pero que la gente viva bien, básicamente. Porque industrializarse sobre la base de la miseria, la verdad, a mí no me interesa mucho para hacer política, a mí no me interesa mucho como país que quiero, yo no quiero que mi patria sea una patria en donde haya producción industrial, pero sobre la base de la sobreexplotación de los trabajadores. No me interesa. Entonces, eso era lo que habíamos hecho nosotros, con este avioncito. Y como dice la definición, tiene tres motores, decíamos. El motor principal, y esto es lo que es la economía argentina en promedio de los últimos años, ¿eh? Lo que digo yo es que nos puede gustar o no, pero es la economía que hay. Es así el avioncito. Tiene un motor principal que es el consumo, ¿sí? El consumo público, que es una parte menor, 10% de toda la demanda global, que es lo que representa este avioncito, y una mayoría que es el consumo privado. El consumo público es lo que gasta el Estado en pagar salarios, en comprar insumos para los hospitales, herramientas útiles para las escuelas, etc. Todos los gastos corrientes, como se dice técnicamente, que hace el Estado. Y después el consumo privado es lo que nosotros, con lo que nos pagan de salario, yo soy docente universitario, vivo de eso, nos pagan de salario, compramos carne, compramos, bueno, cada vez menos, no importa, compramos pasta, compramos arroz, compramos verdura, compramos medicamentos si necesitamos, pagamos el gas, pagamos la luz, pagamos las tarifas, cada vez destinamos más de nuestro consumo privado a eso. Ese es el motor principal de la economía argentina. Repito, te puede gustar o no, pero es así. Lo podés intentar cambiar en el mediano plazo, está bien y es hasta legítimo, digamos. Pero en estos años, esa es la economía argentina, esa es la economía que Macri dijo que iba a llevar más alto, más lejos, y ahora vamos, pero nos cambió el destino en el medio. Él nunca dijo, queremos ir hacia el desarrollo basado en un modelo de crecimiento con la industrialización y buenos salarios. No dijo, vamos a ir hacia la revolución de la alegría. El aeropuerto al que nos llegaba él es esa abstracción, que no sabe, yo digo, ¿qué será la revolución de la alegría? ¿Qué sucede? ¿Un circo? Pero no dijo que nos iba a llevar ahí. Y que iba a llegar a la pobreza cero. Y esas son las cuestiones muy concretas y materiales que nos dijo Macri. La revolución de la alegría, que es una abstracción completa, y que iba a eliminar la pobreza de la Argentina muy rápido, además. Que iba a eliminar la inflación, iba a eliminar la pobreza, que iba a crecer la economía, porque esto era un desastre, que no venía, mentía, decía que la economía no estaba creciendo. Se llevó una economía creciendo a más del 2%, a casi el 3%. Se subió ese avión creciendo. Pero bueno, volvamos a los motores. El consumo, básicamente, es el grueso de la economía argentina. El motor principal. Si vos querés que la economía argentina crezca, le tenés que dar importancia al motor principal. Ellos vinieron a decir que esto era un problema. Que el consumo como motor de la economía argentina es un problema. Lo dijeron ellos. Queremos crecer no tan basados en el consumo, sino mucho más basados en los otros motores. Lo dijeron explícitamente, ¿eh? Porque para ellos está mal que la gente consuma. Yo no estoy, y no voy a defender el consumismo, ¿eh? Yo no quiero no vine acá a defender el consumismo, vine a defender el consumo. Porque ¿qué es el consumo en última instancia? Mejoras en las condiciones de vida. Digo, el consumo es poder ir al cine, ¿eh? Es poder ser feliz, es poder comer un asadito de vez en cuando, es poder comer todos los días también, es poder tener medicamentos, puede ser consumo privado si lo paga de tu bolsillo, puede ser consumo público si te los paga el Estado y te los da el Estado o te los da una obra social, ¿sí? El consumo es eso, es mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo no estoy a favor, repito, no estoy a favor del consumismo. A mí, la verdad que no me interesa una sociedad llena de Ferraris, no me interesa, en lo más absoluto. Si la quiere comprar la Ferrari, la Lamborghini, el que puede, bueno, suerte para él, a mí me encantan los autos, digo. Pero la verdad que yo no estoy pensando en una sociedad en que todos tengamos una Ferrari, un Lamborghini o qué sé yo, no sé qué, cosa suntuaria. No, estoy pensando en una ciudad en donde todos más o menos tengamos bienestar, condiciones razonables de vida, que nos podamos reproducir materialmente, que seamos mínimamente felices con lo que tenemos, que comamos, bueno, nada. Una sociedad más o menos igualitaria. Sí, con diferencias, porque en la sociedad capitalista siempre hay diferencias, pero esas diferencias pueden ser tremendas, como en Chile, o pueden ser no tan grandes, como en la Argentina hasta el año 2015. ¿Sí? A mí me parecía una sociedad bastante igualitaria, bastante razonable. Repito, faltaba muchísimo para hacer, había mucha informalidad en el empleo, había que seguir industrializando la economía, había que seguir reduciendo la pobreza, que sí, estaba alta, depende cómo se mire, seguía siendo Argentina un país con pobreza importante para el mundo, como países subdesarrollados. Claro, pero si vos arrancaste del 64, con los números de ellos, con las mediciones de ellos, ¿eh? No voy a ponerme a discutir, las mediciones de ellos. Voy a hablar de números de ellos, todo el día, números de ellos, toda la tarde. Si habías agarrado con los números de ellos el país con 64% de pobreza y la dejaste, según los números de ellos, en 32, bueno, estuvo bastante bueno el kirchnerismo, digo yo. Ellos ya la subieron al 35, hermano, con sus propios números. Y ellos decían que le iban a dejar en cero, pero ya la subieron. En fin. Entonces, ellos venían a matar el motor del consumo, a apagar el motor del consumo, a quitarle vitalidad al motor del consumo, porque ellos decían que iban a poner en funcionamiento pleno a los otros dos motores secundarios o auxiliares de la economía argentina. Las inversiones, que suman aproximadamente, en promedio, 16% de la demanda global, ahí están todas las inversiones. Inversiones de empresas transnacionales, inversiones de empresas pymes locales, inversiones del comercio, la heladera mostrador que se compra un comercio, eso es una inversión. Una máquina que se compra del tipo de una pyme, eso es una inversión. Inversión pública, construir una escuela, es una inversión. ¿Sí? Que venga una transnacional a poner una filial, es una inversión. Toda la inversión en promedio que tiene la Argentina en los últimos años es 16%. Motor importante, pero secundario respecto del consumo. Y después las exportaciones, todos los bienes y servicios que exporta la Argentina, obviamente hacia el exterior. Así que también es un motor importante, pero es un motor, comparado con el consumo, con el motor del consumo, menor, 18%. Entonces ellos decían, el programa económico de ellos era, le bajamos la intensidad al consumo, porque ¿qué es esto de que la gente se piensa que se va a ir de vacaciones, que va a comer asado, que va a cambiar el celular todos los años, que va a pagar la cuota de la moto, como dijo el presidente de ellos del Banco Nación? ¿Sí? ¿Qué es esta locura de que la gente consuma? De, no. Hacer sacrificio. El discurso del neoliberalismo es siempre hay que hacer sacrificio para un futuro mejor que nunca llega. ¿Sí? Que a veces eso tiene algún punto de paralelo con algunas agrupaciones de izquierda que te dicen choquemos todo, que se rompa todo, rompamos con el FMI, desconozcamos la deuda, que explote todo y después va a venir allá la luz áurea del comunismo. Y no estoy criticando al comunismo como régimen social, ¿eh? No estoy en contra ni siquiera de eso. Pero ellos te venden como que hay que romper todo, tenemos que sufrir un montón de años y después va a venir allá el goce pleno de la sociedad. Bueno, a veces se tocan algunas cosas. El neoliberalismo con algunas corrientes, por lo menos, de alguna izquierda develada. Entonces, eso es lo que venían a hacer ellos. Con este avión, Macri dijo, me voy a subir a este avión, que no me gusta, que es feo. A mí me gusta un jet privado. Pero bueno, este es el avión que hay, yo me voy a subir, lo voy a hacer volar más alto, más rápido, y nos vamos a ir a la revolución de la alegría y a la pobreza cero. Veamos antes de pasar el desastre que hizo Macri, a ver cómo volaba nuestro avión y cómo funcionaban nuestros motores. Esto es el Producto Interno Bruto, esto es todo lo que produce la economía argentina en un año. Y esto es la variación. Cómo varía año tras año, en promedio, para este periodo, el periodo kirchnerista, los gobiernos de Néstor y los dos gobiernos de Cristina, en promedio, La economía argentina crecía todos los años 4,1%, durante 12 años en promedio. Esto quiere decir que algunos años crecía al 9, otros años crecía al 2, algún año en particular de crisis internacional cayó un poquito, de acuerdo a los datos actuales, porque los reconfiguraron bastante, los datos actuales, pero bueno, estoy hablando con datos actuales, estos son datos del INDEC de Macri. ¿Cómo venían los motores de la economía? Esto es la altura y la velocidad a la que volaba la economía, bastante bien. El periodo más largo de crecimiento de la historia argentina, de 200 años, fue este. Están los datos, ¿eh? No estoy, todo objetivo lo que estoy diciendo, no, nada subjetivo, todo objetivo. ¿Cómo venían los motores? El consumo público y el consumo privado crecían todos los años 5,2%, es decir, que nosotros todos los años, en promedio, podíamos consumir un poquito más. Esto es lo que les molestaba a ellos, que todos nosotros, los pobres, los trabajadores, los docentes, los desocupados, pero que tenían algún tipo de beneficio a través de la UACH, etc., todos los años, poquito, mejorábamos nuestras condiciones materiales de vida. Inversión bruta interna fija, es decir, todas las inversiones de la economía. Repito, extranjeras, locales, de pymes, de grandes, de comercio, de inversiones industriales, de inversiones en el campo, en la industria, etc. Que ellos decían que en Argentina no había inversión, que en el kirchnerismo no hubo inversión. Bueno, 7,8% en promedio todos los años aumentó la inversión. Sí, obviamente, en los periodos críticos caía, pero después se remontaba. 7,8%, muy dinámica la inversión durante el kirchnerismo, muy dinámica. Las pymes invirtieron muchísimo, que en general ellos dicen, no, las pymes están atrasadas tecnológicamente, ese es el problema, entonces hay que cerrar las pymes. Su solución es, cerremos las pymes. Si supuestamente están atrasadas tecnológicamente, su solución es, abramos el mercado a la competencia internacional y que fundan todas las pymes. Y me parece, hermano, que si efectivamente tenés un problema de atraso tecnológico, podés hacer política de transferencia tecnológica para que las pymes mejoren la competitividad, en vez de hacer desaparecer las pymes y el empleo que generan las pymes, que es el 80% del empleo que se genera en Argentina. ¿Y las exportaciones? Bueno, durante el kirchnerismo, en promedio, todos los años se exportaba un 5,5% más. Es decir, que no estábamos tan afuera del mundo si éramos capaces todos los años de exportar un 5,5%. Obviamente que en los últimos años, como dije antes, habían caído las exportaciones porque habían caído los precios de la soja, del maíz, del trigo, que son precios que no se definen en Argentina. Se definen en los mercados internacionales. Y si te caen los precios, bueno, obviamente te afecta tus ingresos de dólares por exportación. Pero en promedio, esto es el promedio de cómo voló este avioncito particular llamado Economía Argentina durante el kirchnerismo. Así venía la economía argentina, volando razonablemente bien, con un destino muy claro, con los motores funcionando, todos los motores funcionando, y vino Macri, con una particularidad, o varias particularidades. Primera, fue la primera vez en la historia de Argentina que un candidato a presidente no presentó programa económico. No se sentó con su equipo económico a escribir el menú de medidas, el diagnóstico sobre la economía y el menú de medidas que iba a implementar para, supuestamente, que vivamos todos mejor. Y nosotros lo rearmamos, ¿sí?, el programa económico, por lo menos lo que él dijo que iba a ser su programa económico, sobre esta base. Sus spots de campaña, sus spots publicitarios, sus tácticas de marketing político. ¿Qué decían? No decían, vamos a cambiar todo. No decían que iban a cambiar todo. Daba esperanza. Promesas de que iba a mejorar todo. Algunas más generales, como el famoso, ¿dónde está? Vamos a vivir mejor, los argentinos podemos vivir mejor. Algunas cuestiones más generales, como mi compromiso es lograr una Argentina con pobreza cero, más trabajo y oportunidades. Yo estoy de acuerdo con todo eso, quiero decir, ¿eh? Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Macri en la campaña. Mirá la campaña de Scioli, que era mucho más realista, que decía cosas que eran reales y ciertas y que había que seguir mejorando y reivindicaba lo que se había hecho, y lo ponías al mismo tiempo te ponías a mirar la campaña de Macri, y yo lo votaba a Macri. Porque esto es espectacular, si lo hacía, si lo lograba. Era espectacular, era justamente graduarnos de país desarrollado. Miren, íbamos a vivir mejor, íbamos a tener más trabajo y oportunidades, no iba a haber más pobreza. ¿Qué mejor definición de un país desarrollado que no íbamos a tener más pobreza? Fíjense, a los trabajadores, ¿qué les dijo? No van a pagar impuestos a las ganancias. Se duplicó la cantidad de trabajadores que hoy pagan impuestos a las ganancias. Hoy pagan más de 2 millones de trabajadores, o sea, mintió. Miren, eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy presidente. Jubilado, le vamos a pagar el 82% mínimo vital y móvil, que ya estaban cobrando el 81,7% del salario mínimo vital y móvil. Sí, pero él dijo, como es una reivindicación histórica de los jubilados, ese número, 82, sonaba bien, el 82. Bueno, no hizo nada de esto. O sea, este programa económico, que no es un programa económico, sino que es una suerte de slogans de marketing político, publicitario, propagandístico, no hizo nada de eso. Estos son consignas de campaña, y encima falsas, que sabíamos que eran falsas. Los que estamos metidos en la política, los que sabemos de economía, etcétera, los que conocemos más o menos quién es Macri, que uno debería decir, bueno, todo el mundo debe saber quién es Macri. Bueno, no todo el mundo sabía quién era Macri. ¿Por qué? Entre otras cosas. Porque lo primero que se ocupó de hacer Durán Barba, cuando vino a asesorar a Macri, se lo preguntaron en una nota, digo, ¿qué fue lo primero que tuvo que hacer cuando empezó a trabajar para Macri? Y tratar de esconder que era Macri. Lo dijo el tipo, ¿eh? Digo, ¿y por qué lo tenía que esconder a Macri de lo que era Macri? Y porque todo el mundo sabía quién era Macri. Era el tipo que había hecho los chanchullos con las cloacas de Rucelote, Morón. El tipo que había sido condenado en primera y segunda instancia por contrabando de autopartes de Uruguay. Y que después lo salvó la Corte Suprema de Menem. Todos sabíamos quién era Macri. Lo transformaron en Maui. En Mauricio. ¿Y se acuerdan cuando apenas empezó la primera campaña de Macri? No decía Macri en ningún lado, decía Mauricio. Mauricio. ¿Sí? Mauricio. Mauri, Mauricio. No decía en ningún lado Macri. Y el que dijo, recuerden que Mauricio es Macri, fue Néstor. Los que conocíamos más o menos lo que iban a hacer y lo que fueron haciendo en los primeros meses de gobierno, sabíamos que el programa económico era este. Esto era el programa económico. Acá, muy sencillamente, este es el programa económico de Macri. Que tenía, como él te estaba pensando, volviendo a los motores, en los dos motores que yo, los dos motores secundarios que mostré, el del consumo para él era un problema, había que bajarlo, el consumo, porque estábamos consumiendo demasiado, los argentinos estábamos, es esta locura de consumir, etcétera. Había que bajar el consumo, había que darle bomba a las inversiones extranjeras, la lluvia de inversiones, porque siempre están esperando algo que viene de afuera. Nunca lo bueno lo tenemos acá, ¿eh? Para un neoliberal siempre lo bueno está allá, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón. Nosotros no tenemos nada bueno. Entonces, si queremos que aumente la inversión, no podemos invertir nosotros. El Estado no tiene que hacer inversión pública. La pyme, no, esa inversión no sirve, las pymes no sirven. No, las inversiones las tienen que hacer las grandes transnacionales con origen en los países desarrollados. Para los neoliberales es así, es así. Y el Estado, menos que menos. ¿Cómo el Estado va a estar invirtiendo? ¿Qué es esa locura de poner universidades en todos lados? Eso es inversión pública. Bueno, entonces, ellos decían, vamos a traer la lluvia de inversiones. Para eso tenemos que dar un shock de confianza a los mercados, a los países, sobre todo a los países desarrollados, sobre todo a los países desarrollados occidentales, que tenemos que dar un shock de confianza, y con un simple shock de confianza que le demos a los mercados, van a llover ese alud incontenible de inversiones que estaba esperando llegar a la Argentina, pero que no venía por esta culpa de estos kirchneristas que estaban conduciendo a la Argentina a que se transforme en Venezuela. Entonces, ¿qué hizo Macri? Apenas asumió. Empezó a viajar. Sí, empezó a viajar a los países desarrollados, empezó a invitar presidentes a la Argentina, a tratarlos como si fueran inversores a los presidentes. Salvo Xi Jinping, ningún presidente del mundo te puede asegurar un solo dólar de inversión. Puede poner dinero para financiar eventuales proyectos privados que se financien con alguna agencia que financia comercio o inversiones, sí. Pero ningún presidente del mundo te puede asegurar un solo dólar de inversión en Argentina y en ningún lugar del mundo, salvo Xi Jinping. Las que invierten son las empresas, no los presidentes, no los cancilleres, no los embajadores, no los ministros de economía. Salvo Xi Jinping. Si vos te sentás con Xi Jinping y negociás inversiones, suceden esas inversiones. ¿Por qué? Porque el modelo chino es un modelo distinto, es un capitalismo distinto, o es un socialismo distinto, lo que quieran. Pero yo estuve sentado con Cristina, con Xi Jinping, viendo las discusiones, participando en las discusiones. Si vos te sentás con Xi Jinping y negociás inversiones, esas inversiones suceden. Porque las inversiones de las empresas chinas privadas, sí, están manejadas políticamente desde el Partido Comunista Chino. ¿Te puede gustar o no? Pero Trump, a lo sumo, decidirá inversiones de su empresa. Pero no como presidente de su empresa, no como presidente de los Estados Unidos. Los países capitalistas desarrollados, las inversiones se negocian con las transnacionales. Y yo digo, pensando con buenas intenciones, este era el modelo económico para llegar, no sé si a la pobreza cero, porque eso es un eslogan, pero yo creo que estaban pensando un país con menos pobreza, si le salían bien las cosas. Su expresión de deseos. Yo creo que además les hubiera gustado que le salga esto y que se reduzca un poco la pobreza. Y yo digo que podía pasar, pero en otra coyuntura económica. No que se reduzca brutalmente la pobreza, pero sí que ellos vayan a un modelo económico, como creo que es el que realmente piensan, el que Macri realmente admira, es el chileno. Acá no tenemos nada bueno, nos tenemos que convertir en otra cosa. Y yo digo, nosotros tenemos que ser Argentina, tener nuestro modelo propio de desarrollo, pero que lo definamos los argentinos respetando nuestra estructura económica, social y política, nuestra historia, nuestro pasado político, etc. Yo creo que sí ellos estaban pensando como Chile, que querer ser Chile. Chile es el país más desigual de América Latina. Pero tiene poca pobreza de acuerdo a los estándares en cómo se mide internacionalmente la pobreza. ¿Sí? Es el país más desigual, pero tiene relativamente poca pobreza. Que tiene una minoría acaudaladísima, una pequeña minoría muy, muy, muy rica, pero muy, muy, muy rica, y tiene un grueso de la población que no es pobre, pero está ahí, pero que es casi pobre, que está un poquitito arriba de la línea de pobreza. Y una desigualdad brutal entre esa minoría y el grueso de la población. Eso es lo que estaba pensando Macri si le salían bien las cosas. Infelizmente, como dicen los brasileños, no le salieron bien las cosas. Y no logró bajar ni un solo punto la pobreza. Y obviamente aumentó la desigualdad. Obviamente que aumentó la desigualdad. Pero ¿cómo era ese modelo? Vamos a traer un montón de inversiones extranjeras. Para eso vamos a dar un shock de confianza a los mercados del mundo. Vamos a tener un boom de exportaciones. Para eso le vamos a asegurar mayor rentabilidad a los exportadores. Hicieron lo segundo, pero no lograron lo primero, porque sí le aumentaron la rentabilidad a los exportadores. Cuando devaluaron las tres veces que ya devaluaron, le aumenta la rentabilidad a los exportadores. Por cada dólar que exportan, se multiplican sus ingresos en pesos, si es que los traen los dólares, porque ni siquiera están obligados a traer y a depositar los dólares en la Argentina. Le sacaron las retenciones, ahora algunas pusieron un esquema medio raro, pero el FMI los obligó a poner retenciones para que tengan más ingresos, para hacer el ajuste, ¿no? Y para pagar la deuda. Eso les mejoró la rentabilidad a los exportadores, pero no exportaron más. Las exportaciones son más o menos las mismas que en el 2015. Aumentaron un poquito en el margen, en 2016 un 1 y pico%, 2017 0,7%, ahora de los últimos 6 meses cayeron 5 meses las exportaciones. Es decir, están más o menos igual. Y no podrían haber aumentado las exportaciones. Es imposible que Argentina tenga en este escenario internacional y con sus limitaciones de oferta, digo yo, un boom de exportaciones. ¿Por qué? ¿Cómo es el escenario internacional? O sea, ninguna de esas dos cosas podía suceder en el escenario internacional. La lluvia de inversiones no iba a suceder porque lo que está pasando en el mundo hace años es que las capitales de los países periféricos se van hacia los países desarrollados. Y además, porque las variables domésticas para que se haga efectiva una lluvia de inversiones productiva, que era lo que estaban diciendo ahí, no existen. Digo, si vos pones una tasa de interés como está ahora o como estaba antes, al 38, que nos parecía una barbaridad, pero ahora nos parece baja porque está al 60 y pico, ¿qué inversión productiva va a venir de afuera? Productiva, poner una fábrica nueva, comprar una mina, un yacimiento minero y ponerse a producir minerales, lo que sea, productivo. ¿Qué inversión va a venir si podés traer y hacer una inversión especulativa y te paga 38, 50, 60%? No iba a suceder el boom de exportaciones. ¿Por qué? Porque el mundo está cada vez más proteccionista. Abran un diario hoy, cualquier diario, diario de acá, de la capital, cualquier diario, y van a encontrar como 20 veces la palabra proteccionismo. Entonces Macri quería tener un boom de exportaciones en un mundo que se protege de importar. Y que además es un mundo que crece menos desde 2008, y por lo tanto demanda menos. Ahora en el presupuesto nuevo ellos dicen que va a aumentar el año que viene 20,9% las exportaciones. Bueno, entonces iban a tener eso, y además decían, estamos fuera de los mercados, tenemos que arreglar con los holdouts. Buitres, hermano, ¿qué holdouts? Tenemos que arreglar con los buitres para volver a los mercados de deuda, para tomar deuda externa para hacer proyectos de infraestructura y de desarrollo, decían ellos. No decían que se iban a endeudar tonta y locamente como lo hicieron para financiar la fuga de capitales, para financiar el déficit comercial récord que tuvimos el año pasado, para financiar el déficit turístico que tuvimos el año pasado. Ellos decían, vamos a volver a los mercados, somos racionales, vamos a tomar un poco de deuda para grandes proyectos de inversión. Vamos a hacer represas, el plan Belgrano, puentes, carreteras, hospitales, lo que sea. Bueno, y haciendo esas tres cosas, vamos a lograr que la economía crezca. Y después, teoría del derrame mediante, vamos a ir hacia la pobreza cero. Y acá quiero detenerme un poquito. Le dieron el shock de confianza, intentaron darle el shock de confianza al mundo, parecería que no lo lograron. Porque el mundo no les confía, ¿eh? Se vinieron de fiesta, los presidentes estuvieron de fiesta 2 o 3 días, pero no les confían mucho porque el primer día hábil después del G20, el lunes pasado, aparecieron los indicadores de industria. 6,7% cayeron. Aparecieron los indicadores de construcción, de industria 6,1%. De construcción 6,7% abajo. Aumentó el riesgo país a 750 puntos básicos. Se devaluó un poquito la moneda, un saltito del dólar, primer día hábil. Cayeron las acciones de las empresas argentinas en Wall Street. Le mejoraron la rentabilidad de los exportadores, pero no exportaron más. Porque no había forma de que exporten mucho más, que suceda según exportaciones. Capitularon ante los fondos buitres, ¿sí? Porque eso no fue una negociación ni fue un arreglo. Ellos nos acusaban de que no negociábamos con los buitres. Estos tipos fueron y firmaron desesperados en abril de 2016 porque sabían que no iba a pasar esto y porque ya sabían que no iba a pasar esto. Porque sus propios aliados, los sectores concentrados de exportación, les estaban reteniendo la cosecha y no la querían exportar. O sea que ya sabían que esto les había fracasado y lo único que le quedó es capitular con los fondos buitre para tomar deuda externa. Ahora, ¿tomaron deuda externa? Sí, muchísima. 150 mil millones de dólares sin contar el préstamo del FMI. La usaron para hacer puertos, rutas, el plan Belgrano, hospitales, proyectos energéticos. No, la usaron para financiar la timba financiera, la fuga de capitales, para financiar el déficit comercial, abrieron la economía y nos inundaron de importaciones, y eso había que pagarlo con dólares. ¿De dónde venían los dólares para pagar el excedente de importaciones? De la deuda externa. ¿Sí? Entonces, como no les salió nada de lo que dijeron, obviamente la economía no creció. Salvo en el 2017, que después me voy a referir por qué creció la economía un poquito en 2017. Pero en 2016 cayó, en 2017 creció un poquito, 2018 va a caer cerca del 2,5-3% este año, y el año que viene, de acuerdo al presupuesto de ellos, que presentaron ellos, un presupuesto falso, ¿sí? Bajaron la bandera, ¿sí? Ya no te hablan ni de segundo semestre, ni de brote verde, ni de luz de final al túnel. Acompáñenos en el dolor, te están diciendo, porque el año que viene va a caer la economía, ellos dicen 0,5. Sus socios internacionales, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, están diciendo respectivamente que va a caer 1,7, dice uno, un fondo, y la OCDE dice que va a caer 1,9. Y esos son amigos y socios de ellos, ¿eh? La economía argentina durante el macrismo no va a crecer, sino que va a decrecer. Es decir, tuvieron 4 años para hacer volar el avioncito más alto y lo hicieron caer, hicieron perder altura. Como no crecieron, obviamente, esto ya no se puede ni discutir, porque la condición para que llegara la pobreza primero era que había que crecer para ello. Porque algunas cositas pasaron que tienen que ver con la lógica de la teoría del derrame. La teoría del derrame tiene una particularidad. Es una teoría que nunca funcionó en la historia de la humanidad. Nunca. Nunca sucedió esto, ¿eh? Macri pensaba que él la iba a hacer funcionar. Bueno, pero ni siquiera pudo demostrarlo porque la economía, la condición para la que funcione la teoría del derrame es que crezca la economía. ¿Qué dice la teoría del derrame? La economía tiene que crecer y enriquecer a los más ricos. ¿Enriquecer a los ricos? ¿Para qué? Para que aumente la capacidad de ahorro de los ricos, con este crecimiento y esta riqueza mayor que tienen los ricos, aumenta su capacidad de ahorro, ese ahorro lineal y mágicamente se transforma en inversiones productivas que generan empleo y ahí le derrama a los más pobres a través del empleo. Esa es la lógica de la teoría del derrame, que repito, nunca funcionó en la historia de la humanidad. Keynes, economista, probablemente el economista más famoso de los últimos 150 años, que en los años 30 ya criticaba la teoría del derrame, o el modelo liberal, digamos, que es lo mismo, ¿qué decía? Hacía una analogía muy particular. Supongamos que la capacidad de ahorro de los ricos es una copa de vino, y supongamos que la inversión sucede si el vino entra a la boca del comensal. ¿Y qué puede pasar? Muchas cosas pueden pasar entre la copa de vino y la boca del comensal. Por ejemplo, se te puede caer el vino en la camisa y nunca entrar a la boca. ¿Qué estaba diciendo? Puede haber aumento de la capacidad de ahorro de los más ricos y se enriquecen, pero eso no necesariamente te asegura que eso se transforma en inversión. Porque en general, los más ricos de la Argentina, cuando se enriquecen, no ponen fábricas. ¿Qué hacen? La ponen en una guarida fiscal, la fugan, la ponen en inversión financiera, no en inversión productiva. O sea, no es lineal que aumente la capacidad de ahorro de los ricos y que se transforme eso en inversión productiva a través del sistema financiero. No, puede que no suceda, decía Keynes. Bueno, yo digo, como ni siquiera sucedió esto, no tiene ni sentido discutir la teoría del derrame y que vamos a hacer la pobreza cero, mucho menos, porque eran condiciones, todas estas eran condiciones. Es decir, este era el modelo que estaba pensando Macri, pensando que Macri y nosotros venía con buenas intenciones y a través del funcionamiento de la teoría del derrame quería mejorarnos la vida a nosotros. Miren qué bueno que era Macri. ¿Pero qué pasó? Pasaron cosas, dijo él. 2016 fue un malísimo año para la economía argentina. Cayó la economía, bajaron los salarios, ¿sí? Porque la inflación fue mucho más alta que los salarios. Perdimos los trabajadores como 10% de salario. Aumentó el desempleo de 5,8 a 8,5, a 8,3, perdón. Cayeron un poco las jubilaciones. Se desindustrializó la economía muy fuerte. Quebraron muchas pymes. Bajó muchísimo, se generó mucho desempleo, sobre todo en la industria manufacturera. Malísimo año. Pero 2017 creció la economía argentina. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué motores? Sobre la base del consumo y la inversión pública. El consumo privado, consumo público y la inversión pública. Porque hicieron populismo, en sus propios términos. ¿Por qué hicieron populismo en el 2017? Porque había elecciones. Y si vos seguías bajando los salarios, que la economía se siga cayendo, que siga aumentando el desempleo, etcétera, etcétera, no lo votaba ni la hermana Macri. Le dieron bomba al motor del consumo y la inversión pública. Nosotros decimos que pusieron anabólicos económicos. ¿Qué digo? No estoy en contra de esto en términos generales, ¿eh? El problema es que vos lo hagas solamente de manera por una cuestión electoral y que encima lo hagas con trampa y con perversión. Porque todas esas cosas estuvieron hechas con trampa y con perversión. Y sabiendo que al otro año ibas a seguir con el ajuste que habías empezado en 2016. Porque ¿qué hacían ellos? Año no eleccionario, te meto un ajuste. Año eleccionario, estabilizo. La escalera al subsuelo, le decía Axel. Después venía 2018, meto otro ajustazo y en 2019 hago esto de nuevo. El problema es que ahora se les fue todo, ya sabemos dónde, y no van a poder hacer esto, salvo que el FMI, por primera vez en la historia, se le afloje el corazoncito y ponga un aporte de campaña todavía mayor, dejándole hacerle populismo y que no tengan que hacer el ajuste que le pide el propio Fondo Monetario, que les hizo firmar el propio Fondo Monetario. Entonces, ¿qué hicieron los meses anteriores a las elecciones para que el golpe no sea cada vez más fuerte sobre los trabajadores, trabajadoras, clases populares, etcétera? Pospusieron los tarifazos, lo dijeron. Digo, vamos a seguir con el tarifazo, pero después de las elecciones, para que la gente no se siga indignando. Allá habían empezado, le habían dado un buen golpe al tarifazo. Después siguieron, pero lo suspendieron por un tiempo para que la gente no se acuerde del tarifazo. Hicieron obra pública de superficie. Asfalto. ¿Qué hicieron? Asfalto por todos lados. Centro. Arreglaron el centro, cordón cuneta, por ahí alguna ruta aledaña, habrán mejorado, habrán repavimentado. Sí. Y yo digo, yo no digo que esté mal eso, ¿eh? ¿Cuántos jardines de infantes hicieron? ¿Cuántas escuelas hicieron? ¿Cuántas universidades hicieron? ¿O edificios nuevos de la universidad hicieron? ¿Cuántos hospitales hicieron acá? Ninguno. ¿Por qué hicieron esa inversión y no hicieron esta otra que digo yo? Es a corto plazo, es muy visible además, pero lo importante, lo más importante de por qué hicieron esa obra pública porque sabían perfectamente que después se venía el ajuste. Y si vos haces una ruta, la pavimentás, terminaste la ruta y listo, no tenés que hacer más nada. Ahora, si construiste una escuela, después tenés que pagar de salario a los trabajadores de la escuela. Tenés que comprar los insumos para la escuela. Si hiciste un hospital, lo mismo. Los camilleros tenés que contratar. Entonces, no querían hacer esa obra pública, que además es la más virtuosa porque genera empleo, porque sabían que después iban a seguir al otro año con el ajuste. Entonces hicieron un poco de cosmética, digo yo, que repito, no está mal, ¿eh? Hacer calles, cordón cuneta, ruta, etc. Pero también podrían haber hecho un poquito de lo otro. Entonces, obra pública hicieron, pusieron cláusula gatillo en los salarios. En el año 2016 pusieron paritarias a la baja, perdimos los trabajadores aproximadamente un 10% de nuestro salario. En el 2017 mágicamente se les ablandó el corazoncito y dijeron no, los trabajadores no tienen que perder este año. Pero dijeron al mismo tiempo, tampoco tienen que ganar este año. Porque la virtud para ellos de la cláusula gatillo era, por un lado, que los trabajadores ese año en particular no sigan perdiendo salario. Porque la cláusula gatillo lo que te asegura justamente para cada rama de la producción es que, de acuerdo a la inflación, no pierdan salario porque la paritaria se termina ajustando a eso. Pero lo que les aseguraba a ellos es que tampoco iban a ganar nada respecto de lo que habían perdido el año anterior. ¿Se entiende la perversión que manejan estos muchachos? Crédito a los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, a beneficiarios y beneficiarias de asignaciones universales por hijo y por embarazo. En vez de subir las jubilaciones que hacían, le prestaban plata a los jubilados, que estaban ahorcados, que se estaban muriendo de a poquito porque no podían comprar los remedios, y cuando dejás de tomar los remedios te empezás a morir de a poquito. Pero en vez de aumentarle la jubilación para que tengan plata para los remedios, ¿qué hicieron? Le metieron guita en el bolsillo, y no era tasa subsidiada, era tasa de mercado. Y con eso, metieron un montón de guita, y los 4 o 5 meses anteriores a las elecciones, y después, ese año no devaluaron fuerte, ¿sí? Porque si devaluaban fuerte había más inflación, más problemas económicos. Entonces, metieron una serie de anabólicos económicos para que en el 2017, año eleccionario, la economía vaya más o menos bien, creció un poquito, no cayeron los salarios, no cayeron las jubilaciones, hicieron un montón de obra pública, no empeoró el desempleo, pasó de 8,3 a 8,5, o sea, se mantuvo más o menos igual. Entonces, tuvieron un resultado razonable en las elecciones. Pero todo esto que pasó en estos dos primeros buenos años del macrismo, uno de caída y otro de recuperación, tenía consecuencias sobre la economía argentina. Los economistas decimos desequilibrios externos. Tomaste 150 mil millones de dólares de deuda, ¿para qué la usaste? En 2017 tuviste fuga de capitales por 22 mil millones de dólares. O sea, eran dólares que entraban, que los agarraba el gobierno, los tiraba al mercado, los compraban los grandes bancos y se los iban llevando. Fuga de capitales. Financiar el déficit comercial. Abrieron la economía a lo tonto y a lo loco. Esos dólares que entraban se iban por la canaleta. Ellos me trajeron 150 mil millones de dólares y se les fugó por la canaleta de la fuga de capitales, del déficit comercial y del déficit turístico. En 2017, 10.500 millones de dólares de déficit turístico. Por ahí se fue la guita. ¿Cuál fue el costo de todo esto? Que ese endeudamiento le empezó a mostrar a los mismos especuladores internacionales que nos prestaban guita porque hacían un negocio con esas tasas altísimas, lo que se conoce técnicamente como carry trade, pero que los argentinos conocemos como bicicleta financiera, traer dólares, cambiarlos a pesos, invertir, por ejemplo, en Levax, sacar una rentabilidad extraordinaria y con los intereses cambiarlos a dólares y jugar los dólares. Y hacerlo una y otra vez, la bicicleta financiera. ¿Hasta qué momento? Hasta que empezás a tener desconfianza de si el gobierno argentino te va a pagar esos dólares que con los que se endeudó. Y eso sucedió en enero de 2019, de 2018. En enero de este año arrancamos más o menos con 55 mil millones de dólares de reserva. Hace una colocación de deuda en los mercados voluntarios de deuda por 9 mil millones de dólares. Y saltan nuestras reservas a 64 mil millones de dólares. Y anuncian acá, Duchovny y Messi, anuncian que ya nos sobraban los dólares hasta fin de año. Sin embargo, en febrero fueron de nuevo a Nueva York a pedir más plata. Y le dijeron, no te prestamos más. Dijeron, ¿por qué no nos prestan más? Si nosotros estamos haciendo todo lo que nos pidieron ustedes. Abrimos la economía, desregulamos la entrada y salida de capitales, estamos bajando los salarios. Fueron en febrero, se juntaron con los inversores y le dijeron, ya tomaron mucha deuda, no les vamos a prestar por ahora. Y no solo que no les prestaron más, sino que se empezaron a perder las reservas y a partir de finales de abril, principio de mayo, fíjense, 15 mil millones de dólares se perdieron. Esto es lo que se llama corrida cambiaria. ¿Quiénes fueron los que se llevaron esta plata? El trabajador que le sobran 500 pesos y tiene miedo que se evalúe la moneda y se compra unos dólares ahí en el banco por la duda. El jubilado que le sobraron 4 pesos y lo transformó en 25 centavos de dólar. No, fueron los mismos que antes le prestaron, el JP Morgan, el Deutsche Bank, el Citibank, los sospechosos de siempre, digo yo, que cuando ven que por ahí no pueden sacar la guita que metieron, y rajan. 15 mil millones de dólares se perdieron de reserva. Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Préstamo stand-by. Festejado, anunciado con bombos y platillos, con sonrisas, que hacíamos un acuerdo con el Fondo Monetario y además era el país en el mundo al que más le prestaba el Fondo Monetario Internacional. Y yo digo, porque yo miro y voy, no sé, entro a internet, que es el Fondo Monetario Internacional, y trato de leer a ver de qué se trata el Fondo Monetario Internacional, y dice ahí una palabrita, un concepto, dice, el Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia a escala global. ¿Qué es el prestamista de última instancia? El último que te va a prestar cuando ya nadie más te presta guita y cuando se te está yendo todos los dólares por la canaleta de la fuga de capitales. Gran logro del macrismo, gran logro de su política de inserción inteligente al mundo. ¿Y para qué? Para seguir con la transfusión de sangre y no cortar la hemorragia. Porque eso es lo que están haciendo. Los tipos tienen una hemorragia en un brazo y en vez de tratar de solucionar la hemorragia, la fuga de capitales, el déficit comercial, el déficit turístico, lo que hacen es meten sangre por el otro. Y la sangre que entra por este brazo sale por este otro. Eso es lo que están haciendo ahora. Le dieron los 15 mil millones de dólares y se perdieron los 15 mil millones de dólares. O sea, perdimos 15, nos dieron 15. Perdimos 15, nos dieron 5.700. Ya perdimos 3 mil millones y pico y ahora nos van a dar 7.600 más. Y el año que viene nos van a dar otro tanto. Cuando te presta el Fondo Monetario no te dice te presto porque hiciste las cosas bien, te dice te presto porque si no reventás. ¿Para qué te presta el Fondo Monetario? Para que estén los dólares en la economía necesarios para que los que tienen activos financieros de la Argentina que van teniendo vencimiento de capitales e intereses puedan agarrar esos dólares y seguir llevándoselos. O sea, los tipos te aseguran los dólares para que se vayan los dólares. Pero no los dólares tuyos, sino que son los dólares de los especuladores internacionales. Para eso te presta el fondo. Pero además, te pone el pliego de condiciones. Te presto, pero te pido. Esto es una transcripción casi literal del acuerdo con el Fondo Monetario. Ajuste, más tarifazos te piden. Más despidos en el sector público, está escrito y firmado, está escrito y firmado. Recortes en la obra pública, o sea, todas las cosas que dice el presupuesto de 2019 están escritas previamente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una nueva reforma previsional, dice, ahora aumentando la edad jubilatoria, liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, bueno, no lo pusieron en estos términos, pusieron amortización. Ajuste a las provincias, mintieron con las metas. Meta de inflación, las que están, ya está, no hay más meta de inflación además, ya se olvidaron que la mejor política para controlar la inflación, según ellos, era la meta de inflación. Ahora, la mejor política para la inflación es que no haya plata en la calle. Ajuste monetario brutal. Reducción de subsidios a empresas, básicamente esos son subsidios a la energía y al transporte, o sea que vamos a tener nuevos boletazos, nuevos aumentos en la energía, etc. Le pidieron reformar la Carta Orgánica del Banco Central, y esto es lo fundamental para mí. Perdiste la política económica. Las principales tres políticas económicas que tiene un país son la política cambiaria, es decir, el manejo del tipo de cambio, la política monetaria, el manejo de la tasa de interés y de la cantidad de dinero en la economía, y la política fiscal, que es la política de ingresos y de gastos del gobierno. Hoy en día, de acuerdo a lo que firmó el gobierno de Macri, para hacer política fiscal le tenés que pedir permiso, para aumentar el gasto público, por ejemplo, le tenés que pedir permiso al fondo. Sin el permiso del fondo no podés, porque si no lo haces te deja de prestar plata, no te hace los desembolsos que están previstos. Si querés modificar por alguna razón el tipo de cambio, apreciarlo, devaluarlo un poquito, porque una cuestión de competitividad, lo que sea, le tenés que pedir al Fondo Monetario Internacional. Pero está escrito, no lo estoy diciendo yo. No es la práctica, es lo que dice la letra. Si querés aumentar la cantidad de dinero en la economía para dinamizar el consumo, lo que sea, o si querés bajar la tasa de interés para que haya más inversión o consumo a crédito, le tenés que pedir el permiso al Fondo Monetario. O sea, la economía argentina no es figurativo. No se maneja más desde ahí, ni desde el Banco Central, ni desde el Ministerio de Economía. Se maneja desde Washington. La maneja Lagarde y su equipo técnico. Ellos manejan la economía argentina. Pero no es figurativo, está escrito. Y lo único que funciona, como no funciona ninguno de los tres motores, es el pulmotor del FMI. Que es un pulmotor que tiene fecha de vencimiento. Te presto hasta dentro de 2 años y después vos me tenés que empezar a devolver. En 2018 nos van a haber prestado casi 30.000 millones de dólares, el fondo. En 2019 no le van a dar, este es el aporte de campaña de la señora Lagarde, de quien estamos todos enamorados, a Macri. Le va a dar el año que viene para que haga campaña 22.000 millones de dólares para hacer campaña. Después, al próximo gobierno, sea quien sea el próximo gobierno, le van a hacer un pequeño desembolso de 2.000 millones de dólares en 2020 y en 2021 vas a tener que empezar a pagar un poquito y en 2022 y 2023, últimos 2 años del próximo gobierno, solamente al fondo le vas a tener que pagar 22.000 millones y 23.000 millones de dólares. Lo que yo digo es que en estos términos, de acuerdo a cómo están hoy estos contratos de deuda, esto es impagable. Nadie puede pagar esto. Nadie, ¿eh? Ni Macri, ni Massa, ni Cristina, ni Mandrake. ¿Cómo harías para generar los dólares para pagar esto? ¿Cuáles serían las formas? No vamos a tener boom de exportaciones, no vamos a tener, lamentablemente, no vamos a tener lluvia de inversiones extranjeras directas. Otra forma que vos tenés de pagar la deuda es tomando nueva deuda para pagar la deuda, que eso tiene un límite, que es patear para adelante la bola de nieve, pero lo que sucede ahora es que nadie te presta plata para que pague la deuda, solo el Fondo Monetario, y te dijo, te presto hasta ahí. Es decir, que esto es impagable. ¿Esto significa que hay que repudiar la deuda, desconocer la deuda, no pagar la deuda? No. Esto significa que el 10 de diciembre de 2019, el que sea nuestro ministro de Economía, o nuestra ministra de Economía, o lo que sea, de Cristina, digo, se va a tener que tomar un avión, va a tener que bajar en Washington, sentarse con la compañera Lagarde, ponerle este gráfico sobre la mesa, este gráfico y este gráfico, y decirle, compañera, Cristín, usted es una irresponsable, y usted es corresponsable de este desastre. Entonces, ahora, si no quiere que estalle todo en Argentina, y se lleve puesta a usted también, porque esto no es que está exento de costos para el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Ya hizo un desastre con la Argentina, que tuvo hasta su propia auditoría interna, dijo que habían hecho un desastre con la Argentina en los 90. Y Christine Lagarde y el Fondo Monetario quiere mantener cierta reputación después de los golpes que recibió en los últimos 10 años. Y Christine Lagarde quiere ser presidenta de Francia. Es decir, ustedes son corresponsables de este desastre, que es impagable en los términos de la Argentina. Entonces, ayúdame a solucionar este problema. ¿Cómo me tiene que ayudar usted a solucionar este problema? Por lo menos, estirar los plazos de vencimiento. Muchos años, ayúdeme. Y eso va a ser una discusión política. Y el que vaya ahí va a tener que tener los cojones o los ovarios suficientes como para plantarse en esa negociación. Y después, si te va bien, te va a tener que tomar un tren o un avión de Washington a Nueva York con Cristín de la mano a sentarte con los acreedores de deuda privada a decir, Cristín, diciéndoles, che, me parece que medio que le pifiamos un poco con el modelo de la economía argentina de Macri, me parece que esto está difícil para pagar, veamos cómo hacemos para que esto no llegue a un default. ¿Sí? Es decir, va a haber que renegociar la deuda antes del default. Y yo digo que hay que hacerlo antes del default, si no es que sucedió. Ojalá que no. Volvamos al avioncito. El avioncito viene en picada, ¿eh? Y ahí hay dos opciones. Que se estrelle en el piso antes del año que viene, para mí el peor de los mundos, porque un default no es bueno para nadie, porque en el default te aumenta el desempleo al 20 y pico%, tenés una mega devaluación que te licúa los salarios, tenés muertos, ¿sí? Tenés muertos en la calle cuando hay un default. Es un desastre económico un default. Es como el país en quiebra, es eso. Un default significa el país está quebrado, no puede pagar sus deudas. Lo peor que te puede pasar es llegar a ese momento. o el escenario, el mejor escenario es que el avión sigue cayendo, porque ya dijeron que sí, va a seguir cayendo, pero que no se estrelle. Y después veremos a cuánto queda del piso. Pero el avión, ya está, lo pusieron en el presupuesto. El avión se viene para el piso. Nosotros, los kirchneristas, Cristina va a ser el piloto o la piloto de esta tormenta. Va a tener que mandar a alguien, a su próximo ministro de Economía, a negociar eso. Y mientras tanto, todo el equipo económico, los primeros días, va a tener que empezar a plantear un plan de salvataje nacional. La lluvia de inversiones extranjeras no va a suceder. Pero vos podés poner en marcha esto, ¿con qué cosa? Con inversión pública. Hacer hospitales, hacer escuelas, arreglar las escuelas. Si querés que en vez de que siga cayéndose para el piso el avión, que remonte un poquito de vuelo, mientras vos empezás a crecer y a generar las condiciones para pagar esa deuda renegociada, tenés que poner los ojos en la obra pública y los ojos en el consumo privado y en el consumo público. ¿Sí? Y que tenés herramientas para hacerlo. Hoy se habla en todo el mundo del milagro portugués. ¿Qué es el milagro portugués? Portugal estaba padeciendo lo mismo que Grecia. Muy parecido. Era un país que entró en crisis cuando se contagió la crisis de Estados Unidos a Europa. Entraron en crisis porque eran países que estaban altamente endeudados. Y el sistema financiero quebró, estaban altamente endeudados, y bien, como estaban mal, ¿a quién acudieron? Un poquito al fondo, a la Troika, a lo que en Europa se llama la Troika, que es una asociación ilícita, digo yo, que está conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que es el gobierno comunitario. ¿Sí? Esos tres son la Troika, que le dijeron a esos países, usted está quebrado, haga el ajuste, y yo le presto un poco de plata. Para salvar al sistema financiero le prestaban plata. Se achicó 25% la economía griega en 10 años con el auxilio del Fondo Monetario Internacional. El desempleo juvenil está por arriba del 50%. Se desindustrializó completamente. Portugal venía en la misma senda hasta el 2015. Estaba pasando lo mismo hasta el 2015. Ganó una coalición de izquierda, Partido Socialista, Partido Comunista y Bloco de Izquierda, y dijeron, vamos a sacar del letargo económico a Portugal. Portugal, a diferencia de Argentina, no tiene política cambiaria ni política monetaria, porque no tiene moneda. Sí, no hay un banco central de Portugal. No, porque eso lo delegaron en la Comisión Europea. Quien maneja la cotización, la tasa de interés, la cantidad de dinero, es la Comisión Europea. O sea que no pueden hacer política monetaria ni política cambiaria. Nosotros sí, tenemos una caja de herramientas un poco más grande. Los intentos de dolarización son eso, que tampoco tengamos política monetaria y tampoco tengamos política cambiaria. ¿Qué hicieron entonces con esa cajita de herramientas de política tan chiquitita los portugueses? Ustedes dirán, no sé, debe ser algo re complejo, no se me ocurre. Aumentaron los salarios públicos, pusieron aumentos por decreto de los salarios privados, aumentaron las jubilaciones, bajaron los impuestos al consumo y pararon el plan de privatizaciones que les imponía la Troika. Pero hay herramientas muy claras, muy concretas para empezar a resurgir, económicamente y políticamente sobre todo, porque acá no es solo un problema de modelo económico, de concepción de la sociedad neoliberal que tiene el macrismo. Ellos quieren una sociedad desigual, ¿sí? Pero eso no puede suceder. Nosotros somos peronistas, somos kirchneristas, nosotros necesitamos una sociedad, como dijo en su momento el compañero Máximo, con todos adentro, con la gente adentro. Y eso no puede ser otra cosa. Hoy ponía, se me había ocurrido una analogía, que lleva tiempo hacer eso, como les decía, a los países desarrollados, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a Japón, a Corea del Sur, a China ahora, les lleva 50, 60 y 70 años construir esa casa que se llama desarrollo económico. 50, 60, 70 o 100 años, como le costó a Estados Unidos transformarse en potencia hegemónica en el mundo. ¿Sí? Muchísimos años de las mismas políticas sostenidas de industrialización, de desarrollo científico y tecnológico, de apuesta por la educación. ¿Sí? 50, 60, 70. Nosotros solamente tuvimos 12. Pudimos ordenar más o menos la cosa. Nos tiraron la casa abajo. ¿Tenemos que estar tristes? No. Tenemos que estar alegres porque les vamos a ganar por los votos el año que viene y vamos a volver a construir nuestra casa. Pero para mí, con Cristina. Gracias, compañeros.